A punto de ser desalojados por parte de carabineros están los deudores habitacionales, que acampan en la ribera del río Mapocho hace 41 días. En la agrupación de deudores Anda Chile a Luchar afirmaron que resistirán el desalojo y que incluso se lanzarán al río si carabineros intentan desocupar el lugar. Roxana Miranda, una de las voceras del movimiento, declaró enérgicamente que no tienen miedo y que están preparados para resistir la desocupación. No tenemos miedo, todo lo contrario, yo creo que tenemos más valentía que nunca, porque la tozudez de gobierno tiene a esta familia en estas condiciones. Nosotros ya estamos preparados, llevamos 41 días acá en el río Mapocho, 41 días que hemos tratado de prepararnos para lo que viene. Pero lo que viene nunca pensamos que iba a ser desalojo y de lo que están hablando las autoridades. El principal motivo del gobierno para el desalojo es el frente de mal tiempo anunciado para los próximos días, pues a juicio de las autoridades está en riesgo la vida de los pobladores. La agrupación Anda Chile a Luchar fue creada en 2004 y reúne alrededor de 15.000 familias. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, la vivienda social pasó a ser financiada por el crédito hipotecario, que podía ser conseguido por el Serviu o por la banca, haciendo que se rijan por la constante alza de la unidad de fomento y la tasa de interés bancaria. Los deudores habitacionales, que recibieron un crédito hipotecario de 300 UF aproximadamente, terminan pagando cerca de 1.200 UF, es decir, casi cuatro veces el valor de sus casas. Esta deuda representa un tercio del ingreso familiar de los deudores habitacionales, que en promedio es de 180.000 pesos. Nancy Ojeda, una de las deudoras habitacionales en huelga de hambre, declaró que el objetivo de todo esto es simplemente exigir su derecho a vivir dignamente. Entiendan nuestra lucha. Nosotros no estamos aquí porque queremos crearle problemas a la sociedad. Nosotros estamos aquí porque queremos exigir nuestros derechos. Porque esto es un ejemplo de vida para la juventud que viene detrás de nosotros, que aprende a luchar de frente, sin ponerse cosas en el rostro para que no sean reconocidos. Y nosotros no salimos a hacer desmanes a la calle, simplemente gritamos nuestros derechos. En regiones, los deudores habitacionales también se han mantenido movilizados, como es el caso de Chiguayante y La Ligua, en donde cortaron la carretera Ruta 5 Norte. El alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, envió recientemente una carta a la presidenta Michelle Bachelet pidiendo la condonación de la deuda, pues en su comuna cerca de 2.000 familias viven con la incertidumbre de no saber si podrán seguir habitando sus casas. Si bien a algunas familias se les ha condonado la deuda y a otras se les ha repactado, el gobierno insiste en que es una deuda entre privados, excluyendo el conflicto del problema de la vivienda social en Chile. Las demandas de Anda Chile son pagar dividendos que representen el 10% del ingreso familiar, condonar la deuda a los que lleven 10 años pagando y pagar solo el avalúo fiscal de la vivienda.